mascotera usted? Soy mascotera. ¿Qué me tiene? Gustan ¿perro, los gato? Perros, los perros. ¿Siempre sí. tuvo perros, gatos? Siempre he tenido perros. Gato alguno he tenido, pero en general los perros. Me gusta que responden más, viste que el gato es más... Los perros. Más, sí, el gato es más de hacer lo que autónomo. Quiere. Autónomo. Claro. El gato es autónomo, se mueve, va, entra, sale, claro. hace la suya. Y el perro no, me gusta más enseñarle que se sienta, que te dé la patita, te responde. ¿Y tiene éxito en eso o no? Más o menos, más o menos. No es tan fácil como parece. Bueno, le recomiendo... Si tiene ganas de saber cómo adiestrar al perro, porque así se llama o así es la denominación, que se anote en el taller que se va a estar dictando aquí en la localidad de Toay, uno Ajá. de los talleres de la Cooperativa Popular de Electricidad, que se renuevan en este año 2021 y que está a cargo del médico veterinario Gustavo Giambattista, Di Giambattista, así de tano es su apellido, y que nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo le va, Gustavo? Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Me escucha bien usted? Sí, sí, ¿ustedes? Bien, pero me parece que usted está en un salón gigante o adentro de un caño, porque lo escucho como medio con eco. Ah, puede ser que esté en el consultorio. Tiene pocos muebles en el consultorio ese. Sí, sí, porque no necesitamos más, se requiere tener poco. Bueno, Gustavo, ¿qué nos puede decir de este taller que se llama Adiestrando a mi perro, que si va a dictar en conjunto con otro que es de tenencia responsable de mascotas a partir de los sábados, a partir del próximo sábado? Así es, a partir del sábado 20 se va a dictar junto al otro taller que se llama Tenencia Responsable de Mascotas, y el objetivo de que estén en juntos, ¿sí? Es porque la intención es brindar a cada tallerista unos contenidos que ayuden a ver si ahí me escuchan mejor. Sí, ahí lo escucho mejor. Bien. Que estos contenidos disminuyan lo que es el abandono de mascotas, abandono de perros, y por el otro lado el maltrato animal. ¿Sí? Entonces tanto el de tenencia responsable como el de adiestramiento le brinda a las personas contenidos que van a enriquecer a cada uno a cómo manejar, cómo cuidar, normas, cómo educarlos en el lado de adiestramiento para que esa convivencia perro-humano en ese núcleo familiar sea agradable y no se torne difícil que lleve a una situación de abandono, ¿no? Gustavo, ¿pero qué significa adiestrar al perro? Cuando uno lee la frase, uno piensa en que dé la mano, que se siente, que haga sus necesidades afuera, que traiga el palito. Digo, ¿qué es lo que significa adiestrar a un perro? Sí, el adiestramiento es eso, brindarle normas, reglas, y en el taller este lo que buscamos más que nada es una educación básica. ¿Sí? La educación básica es, su nombre lo dice, es lo que necesita un perro para una buena convivencia y para después, si la persona lo quiere adiestrar para una determinada actividad, que puede ser deporte, trabajo o lo que sea, pueda así avanzar. Si el perro no tiene una educación, la educación se basa en normas, reglas, ¿sí? Eso es un poco lo que se va a llevar el tallerista, es cómo manejar a ese perro en ese grupo familiar. Bien. Estamos hablando con Gustavo Di Giambattista, él es médico veterinario y va a estar a cargo del taller Adiestrando a mi Perro, que se va a dictar los sábados de 14 a 17 en la ex enfermería Muñoz, en la localidad de Toay, Archúa 8480. 8480 es la dirección precisa. Quienes estén interesados en poder recurrir a este taller o conocer cómo adiestrar a su perro, puede llamar al 15 51 17 34. Este taller se va a estar dictando en paralelo o al mismo tiempo o en conjunto con el de tenencia responsable de mascotas, que va a estar a cargo de la médica veterinaria Analía Esteven. En el mismo horario se dictan los dos talleres juntos, también los sábados de 14 a 17. ¿Quiere decir algo más, Gustavo? ¿Tiene alguna pregunta mi compañera Valen aquí? ¿A los perros que ya son adultos también se les puede adiestrar? No hay edad. Ajá. Sí, una edad para iniciar, porque nosotros necesitamos una característica, o sea, que ese perro cachorro, que debe tener 4 meses en adelante, tenga un plan sanitario completo, ¿sí? Vacunas y desparasitaciones. Y por el otro lado, desde lo comportamental, ¿sí? Ese perro debe estar, no debe ser un perro agresivo, que pueda trabajar, estar en un grupo social de perro y persona sin ser agresivo ni alterar ningún, alterar el orden como para poder interrumpir, ¿no? Que no interrumpa el trabajo en grupo. Bien. Gustavo, hay que ir con el perro, obviamente, para este taller. Cada tallerita debe ir con un perro, que no necesariamente debe ser su perro, porque, por ejemplo, puede que no reúna esas condiciones del plan sanitario o de comportamental, o simplemente porque es muy viejito, y entonces puede pedir a alguien... a alguien que le pueda ceder. Que le preste un perro. Exacto, y porque eso lo que adquiera en ambos talleres lo puede replicar, que en definitiva es un poquito el objetivo, ¿sí? Aportar un granito de arena hacia la sociedad con esto de que cada tallerista sea un replicador, ¿sí? Y que... lleve hacia a su núcleo familiar, a sus amigos, lo que aprende, y porque hay normas, el de andar con la correa, ¿sí? Lo del bozal, costumbres, mitos, y ahí se van a enriquecer esos conocimientos. Bien, perfecto. Estábamos hablando con el médico veterinario Gustavo Di Giambattista, matrícula profesional 711 para quienes lo están escuchando. Lo pueden llamar, lo pueden convocar para asegurarse un lugar en este taller de adiestramiento de perros que se va a estar dictando aquí en la localidad de Toay a partir del próximo sábado. Pueden comunicarse con él al 15 51 17 34. Este taller se va a estar dictando en conjunto con el de tenencia responsable de mascotas, que está dictando por Analía Esteven. Le agradecemos mucho, Gustavo, y le deseamos mucha suerte con este taller que se va a estar dictando aquí en Toay a partir del próximo fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudar con la discusión. Bien. 11:45 de la mañana. Seguimos en Radiocracia.